¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tu tía desapareció? Piensen que cuando mi tía desapareció yo tenía 3 años, era muy chiquita. Y después cuando fui creciendo no hubo un momento específico en que me lo hayan dicho, sino que me fui dando cuenta por escuchar hablar a los adultos, por preguntar dónde estaba. Lo que pasa es que en un primer momento la respuesta era que se había ido a trabajar al exterior, porque nadie sabía muy bien qué es lo que había pasado. Fíjense que hay un poema en el que yo cuento cuando vuelve la democracia, que muchos que se habían exiliado estaban volviendo al país. Y bueno, la familia esperaba que ella pudiera regresar y bueno, eso no pasó. Entonces, fíjense que fueron muchos años hasta que incluso los adultos entendieron que había desaparecido. Así que yo creo que la idea como más armada la terminé de tener en mi adolescencia. Era muy triste, muy trágico, y sobre todo pensar en todo lo que habían atravesado mis abuelos, mi papá, que es el hermano, bueno, toda la tristeza y el dolor que atravesó la familia, ¿no?